¿Sabes qué? Voy a grabar todo al tiro. Yeah. Olivia Mendez, bitch. The Apocalypse Loops. I like that jazzy shit, I like that jazzy shit, I like that jazzy shit. Uf, papi, eso sí suena muy jazzy. Yeah. Yo. Hey, negro, it's cold outside. No tengo fumo y no quiero salir a comprar más. El sonido del aguacero me va a socavar. Mis más profundas ambiciones hasta no dar más. Llega Dani y le pregunto que si lo va a armar. Me dice que con este clima, cómo no fumar. Del sonido salió un jazz y cómo no cantar. Mis raps son manantial, mi cuarto el lontanar. De Ontario hasta Myanmar, de mi armario a tu hogar. Saco temas sin saber a dónde van a llegar. Hijes de asfalto, la lluvia y el cañaveral. Cuando de rapear se trata, siempre hay ganas de más. Y suena bouncy como el pase de Curry en el All-Star. Vida jazz y quiero escuchar Coltrane en un no-car. Y es poca la vida que te cuento en mis notas. Pero es mundo real, no son mentiras piadosas. So I don't have a act, nunca ganaré un Oscar. Me tienes sin cuidado, para mí es poca cosa. Quiero poder parar y llegar vivo a mi comeback. Dejar el rap en alto antes de entrar en la fosa. Miro el tema de aquel que sigue el mismo cartel, la misma mierda de ayer. Digo shit, here we go again. Rapper Diana, aquel que la industria es un cincel. Compiten contra mi share y se los come el vórtice. Please never come back, y ahora ya soy como quise. Mi eterna tranquilidad, el beat será mi cómplice. Siempre escribo en el celular pa' no gastar mis lápices. Porque si escribir se trata, no tenés ni un ápice. What up, kid? Mis temas no son palos, son bates de béisbol. El baby rap del nuevo cuento, un tipo necio. Negro shout out que casi comienza la sesión. Dejen que suene el piano y luego hablamos de eso. Come on, let me hear again that jazzy shit. Ey, come on, let me hear again that jazzy shit. Ey, come on, let me hear again that jazzy shit. Ey, come on, let me hear again that jazzy shit. Negro. Yo, yo, yo, yo, yo. Yo, yo, yo, yo, yo. I hear that jazzy shit. I like that jazzy shit. I chop that jazzy shit. I rap that jazzy shit. Olivia Mendez, bitch. Mendez, motherfucker. ¿Qué fue? Shout out, Saichi. Love you.